la perla que en el mar Caribe fue de admiración. Sus palmeras, sus campos, sus valles, los llevo grabados con adoración. Y aunque el destino nos tenga separados, aquí en mi alma no dejaré un momento de bendecirte e idolatrarte, porque tú eres mi inspiración. Tú eres la reina, la más hermosa, flor primorosa de mi vergel. Tú eres la reina, la más querida, por tu firmeza libras de ser. Aquí en mi alma no dejaré un momento de bendecirte e idolatrarte, porque tú eres mi inspiración. Tú eres la reina, la más